El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chavi, le robamos melodías a él. Quienes lo conocen a Juan Carlos Junio y lo han visto andar, tiene un paso acelerado, ¿viste? Tiene una zancada larga y un paso acelerado. Me hace acordar mucho a Kramer Seinfeld. De Seinfeld. Mira. Sobre todo cuando me lo imagino abriendo la puerta del bar en un movimiento súbito. E ingresa y hacia allí nos divisa. A veces nos toca la misma mesa, a veces no. No busca, no se encuentra. Iba caminando derecho a la silla que lo espera para charlar un poquito de política en este cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Casi siempre las puertas están abiertas, pero bueno, admito que en pleno invierno se cierran, sí. No, y con el aire también. Y ahora sí está el aire. En otra época no había aire. ¿A vos te sienta bien la puerta? De los ventanales. Claro, la puerta va y ven, te sienta bien a vos. Así es, efectivamente, sí, de eso se trataba. Vamos a tomar algún vino blanco en una buena copa. Bueno, listo, ya está marchando. Bueno, muy Juan bien. Carlos, te quiero hacer esta pregunta porque vos sos entendido en el asunto. Estoy viendo dentro de las novedades de la jornada en materia económica que el Banco Central ya lleva 12 ruedas, que son jornadas hábiles, digamos, ¿no? 12 ruedas sí, seguidas comprando dólares, y que las reservas ya superan los 27 mil millones de dólares. Pensando en la crisis de reserva de la que se venía, etcétera, etcétera, y escuchando entre líneas, no solamente a Milei, sino también a sus funcionarios. Guillermo Francos habló y dijo que él creía que estaba más cerca de lo esperado la posibilidad de la dolarización o de la competencia libre de monedas. Ayer Milei, yo creo que tampoco se puede decir va a ser la semana que viene, porque eso generaría un movimiento disruptivo. Pero quiero preguntarte dos cosas en concreto. Vos elegí por dónde empezar. ¿De qué manera se da eso? ¿De qué manera se da? Un día el gobierno dice, bueno, tomamos una decisión y a partir de ahora hay libre competencia de monedas, y eso quiere decir que cualquiera puede hacer una transacción con dólares para lo que quiera. Y la segunda pregunta que te quiero hacer sobre esto es, ¿a qué nivel de deterioro de la vida económica y social de la gente se puede dar una dolarización? Elegí vos por donde quieras arrancar o el abordaje que yo me estoy perdiendo también sobre esto. Bueno, yo creo que la idea de la dolarización, más allá de que, bueno, el ejemplo cercano es el de Ecuador, hay muy pocos otros ejemplos en el mundo. Ustedes fíjense que hasta las grandes potencias siempre han sido reacias, y el propio Fondo Monetario Internacional es reacio a esa idea. Yo creo que es una idea esencialmente política que generaría la liquidación de la moneda nacional y una situación de dependencia de una moneda de extranjera, la más importante del mundo. Nosotros no emitimos dólares y se generaría, de hecho, una situación, yo diría, gravísima desde el punto de vista social. Yo la veo eso como un objetivo soñado de esta gente, pero francamente lo imagino muy lejano, y todavía lo imagino como esencialmente como una idea propagandística, como si fuera una meta soñada que va a resolver todos los problemas. Más bien, imagino que nos vamos acercando a una falta de correspondencia entre la meta política, que es la de bajar la inflación, versus la crisis social de todo tipo que todos conocemos, y entonces hay como una quimera, que es el tema de la dolarización, en la que es como un sueño que siguen batiendo el parche para generar un acontecimiento fundamentalmente propagandístico. Para vos es más un acontecimiento más político. Te voy a poner un pero ahí, porque en el comienzo, cuando Milei gana la elección y le empiezan a preguntar abiertamente sobre esto, porque era una bandera de campaña, él empieza a jugar con la idea de que tienen que pasar muchas cosas antes de que eso efectivamente suceda. Pero en las últimas semanas, en los últimos días... Volvieron, sí. Bueno, pero aparece más cerca que nunca, dijo el presidente de la Nación. No, pero eso es muy discutible. Vos fijate que el ministro de Economía no habla de eso. El otro día hizo declaraciones sobre otros temas, que la inflación en febrero va a ser más baja, que, en fin... que todo va a acelerarse en un sentido positivo. O sea, para vos, hablando de esto, estamos cayendo en una trampa, que es la trampa de la propaganda política. Y en política. Gran parte sí, lo cual no quiere decir que no sea un objetivo, pero francamente yo creo que incluso el manejo de las cifras que dicen tenemos tanto de reserva, estamos muy cerquita, la base monetaria, todo eso se maneja con una enorme arbitrariedad desde el punto de vista de los números. Ojo, que manejan con más que nada con irresponsabilidad. Por eso yo creo que más que nada es un acontecimiento propagandístico. Reitero, no quiere decir que no soñarían con eso Sturzenegger y los ultramontanos, los ultraortodoxos, pero me parece que tiene, por ahora hay que pensar que tiene un sentido fundamentalmente político. Bien, podemos de todas maneras a la segunda parte de mi pregunta esbozar una respuesta. La segunda parte es qué nivel de deterioro del poder adquisitivo de los salarios o de la vida económica de la familia se necesita para llegar a eso, o qué implicaría en concreto. Mira, toda la gente seria te dice lo que decimos la gran mayoría. De algún modo yo lo acabo de esbozar. ¿Hasta dónde este plan se va a chocar con la resistencia social? Sí. Es como muy básico, ¿no es cierto? Entonces, tu pregunta de algún modo nos lleva... Es casi técnica, igual te digo. Es casi ¿por qué? A ver, porque... a ver si es casi técnica, quizás no termino de comprender. ¿Hasta dónde van ahora? ¿Hasta dónde el ajuste? ¿Hasta qué nivel del ajuste entonces es tolerable? Es muy difícil de responder. Ellos mismos dicen que es doloroso, ¿no? El ajuste doloroso. Sí. Entonces, los jubilados te van a perder... Pero espera, reformulo porque debo haber hecho mal la pregunta. ¿Qué necesitas para dolarizar? ¿Cuántos dólares necesitas? Y eventualmente esa es una paridad política también, porque... No, eso habría que construirlo, porque hay que reemplazar todos los pesos... Sí. ...por dólares, que no están. Ellos dicen que tienen tanto de reserva. Después las reservas... Hay que ponderar si son reservas netas, si son reservas técnicas. Hay que cubrir todos los dólares de los depósitos, todo el circulante en pesos que existen. Eso es un número que es muy difícil de construirlo técnicamente. Es cierto que ellos van teniendo un poco más de reservas, eso es cierto. Pero tampoco es un caudal muy importante. Y sobre lo que va a ocurrir con la cosecha, fundamentalmente en abril y fines de marzo, eso efectivamente van a existir un excedente muy grande, porque hemos tenido una cosecha muy importante, más que nada comparada con la del año pasado. Pero ahí viene la tenida política, que le van a volver a decir: flaco, 8.70 no sirve, me tenés que volver a devaluar. Bueno, eso es otra tenida política y otro impacto en el conjunto de la economía, porque no es que se devalúa y solamente los exportadores hacen su agosto, sí, y ganan guita. Eso después impacta en los precios, impacta en un montón de otros factores. Por lo tanto, en fin, yo creo tenía que... Tenía razón vos, porque entonces la pregunta es política sobre qué deterioro de su vida cotidiana soporta una sociedad para convalidar todo lo que implica la dolarización. Muy bien, ahí lo que yo reiteraría es que pocas veces se ha visto en la Argentina, en todos los gobiernos, ¿no es cierto?, inclusive en dictaduras, un ajuste de esta violencia, de este ritmo violento, de esta vertiginosidad, ¿no? Y la disposición... ¿La dictadura fue más gradual? No sé si calificarlo así. Porque además es odioso comparar un gobierno elegido por el pueblo de una dictadura. Es interesante saber que había un plan económico por detrás y que el objetivo era represión. Un plan económico que ni que hablar, que casi diría fue el propio sentido del golpe. Claro, claro. El plan de Martínez de Hoz, ¿no? Y por supuesto se planteó una reformulación de la estructura económica argentina y en gran parte lo logró. Yo lo que no recuerdo con exactitud, el ajuste salarial, por ejemplo, y la caída de todo lo que hacía el Estado, es tan abrupto como este. Francamente me parece que no. Por otra parte, ha crecido muchas cosas el rol del Estado, porque los gobiernos de los 40 años de democracia han establecido una cantidad de servicios, de protecciones, que siempre nos parecen criticables o insuficientes, pero que existen y en aquel entonces no existían. Vos ahora congelás o achicás el salario mínimo vital y móvil y tiene un impacto en las ayudas sociales, en la asignación universal por hijo que no existía, que es un hecho de enorme trascendencia, en el plan potenciar, etcétera, etcétera. O sea, hay otro Estado, sin embargo, en aquel entonces también se trataba de achicar y de liquidar el Estado. Yo francamente creo que es muy violento el ajuste que está haciendo este gobierno en estos meses, este mes y el que viene, es notable todo el tema de tarifas. Ahora empieza a haber ya paros de los gremios, más allá de la vuelta de la hipótesis del paro general y movilización. Bueno, déjame meter acá, Juan Carlos, a Pablo Moyano, que habló en las últimas horas. Hay dos partes de lo que dice. Primero habla de conducciones políticas del campo nacional, popular, y después habla concretamente de esto que estás diciendo. Lo escuchamos, dale. Podemos seguir especulando, no hablo en este momento, por la verdad, no. La gente está pasando de cuenta mal. Creo que, bueno, la gente está viendo un debate entre el paradigma y reuniones con intendentes, con gobernadores, con la CCT. Creo que se está empezando a ver ese debate y esa necesidad de unidad para que el problema tiene que volver a ser alternativa de nuevo. No podemos correr, digo, dentro de 2 años, una legislativa, dentro de 4 años, hasta aparezca un loco de esto. Bueno, que yo no estoy todavía en la oficina, yo también lo recorro como ustedes, los barrios, a comprar al chino o al supermercado, y la gente ya te dice, viejo, ¿qué pasa? No alcanza para nada. Los comedores, nosotros bancamos un montón de comedores, pero no bajan las comidas. Por eso tengo todas las medidas soportadas, los laburantes y contra los que menos tienen. ¿Cómo no vas a problemas de mercadería en los comedores? ¿Para qué estuviste con el Papa? Para la foto, haciéndote ahí el que lloraba y venís acá y seguís juntando. Lamentablemente va a terminar mal. No es un pensamiento del paro. Creo que muchos están pensando que estos desgastes que ha tenido el presidente y toda esa banda de que hoy nos dirigen, haciendo, viste, mucha gente que lo ha votado está totalmente en desacuerdo. Bien, Pablo Moyano, por un lado hablando de la recomposición del campo popular, pero después mencionando estrictamente lo que decías, ¿no? Se va dando por sectores, pero en la idea de una amalgama de un nuevo paro general. Sí, alguien dijo, no sé si él, entre tantas cosas que escucho y leo, ya hay gremios que están demandando un paro general, como que les viene de abajo a la propia CGT. Por supuesto, Pablo Moyano es uno de los que principalmente demandan un paro general. Está el de ferroviario de estos días, y hay otros también. Él, es interesante que él señale el tema de la unidad y el tema de que no puede volver a repetirse un episodio político como el de este tipo, como dice él, dentro de 4 años. O sea, pone en el centro del planteo de él la lucha, el paro y la unidad. Y es muy trascendente eso, porque nosotros no solo necesitamos de unidad, sino que, como venimos charlando en estas columnas, necesitamos que haya una dirección política que todavía no la tenemos, ¿no? Y que es quizá el reto político más importante que tenemos. Pero bueno, daría la impresión, entonces, volviendo a tu pregunta original, que es hasta cuándo aguanta, hasta cuándo no aguanta, cuánto este ajuste. Y me da la impresión que nos vamos a ir a un marzo en el que vamos a estar cerca de un paro general o con un paro general, y hay que tener en cuenta que las calles de marzo, como yo suelo llamar, marzo para los argentinos es un mes muy muy especial, porque sí, en la Argentina el tema del feminismo es un fenómeno muy grande, seguramente este 8 de marzo volverá a ser una grande, y también el 24 de marzo, que será seguramente quizás uno de los más grandes de la historia para enfrentar las políticas pro dictadura de este gobierno, ¿no?, en materia de derechos humanos. Y comienza así marzo que... con la Asamblea Legislativa. Milei dijo ayer que el Congreso era una basura, era un nido de ratas, perdón, un nido de ratas. Sí, sí, sí, esto es, la continuidad de la agresión al Parlamento. Ustedes vieron que yo el otro día planteé el Parlamento al purgatorio. El Parlamento, para un tipo tan antidemocrático y tan autoritario como está demostrando este presidente y este gobierno, es un obstáculo que hay que remover, es una rémora. En eso va a chocar contra las reservas democráticas de los distintos partidos políticos y de la propia sociedad, ¿no? Ahí hay una cosa auténticamente autoritaria y antidemocrática que lo va a desgastar muchísimo, lo aísla muchísimo. Por el otro lado aparecen otros que dicen, bueno, vamos a mandar nuevamente la ley ómnibus al Parlamento. Es una cosa extraviada, ¿no? Él los putea, los insulta, los descalifica, y después otro dice, vamos a mandar leyes al Parlamento. Así que todo eso comenzamos a entrar en un gran tembladeral. Yo creo, cuando digo las calles entramos de marzo, en un tembladeral. Sí, vamos creciendo en el tembladeral, más que nada pensando en que ellos no trepidan en seguir con el ajuste violento económico, no trepidan en seguir agrediendo a las organizaciones democráticas, a los gobernadores democráticos, me refiero por su legitimidad, uh-huh, a las organizaciones sindicales democráticas, que las agreden y virtualmente las quieren liquidar, porque acá no se trata de ir contra los gordos, los flacos, los de izquierda o los de derecha, quieren liquidar el sistema sindical argentino. Sí. Eso es, ¿no? O sea, el sueño dorado del siglo XIX, volver a... Bueno, entonces, francamente creo que vamos a tener un marzo cada vez más tenso y cada vez más crítico. Y desde el punto de vista nuestro, si bien todavía nos faltan condiciones subjetivas, que es este tema de la conducción política de la lucha... Este temita de la conducción política. Sí, este gran tema, si querés, bueno, sí, lo digo explícitamente, pero después está un fuerte avance de las condiciones objetivas, que son la lucha popular, y fundamentalmente cuando tiene ribetes, plazas y calles. Claro, así que claro, tiene un tema cualitativo mucho más grande. A eso me refiero cuando digo tembladerar. Nos vamos bien arrimando a un crecimiento de la tensión entre los planes del gobierno y la confrontación con el pueblo, ¿no? Así que, bueno, hay un escenario se va a poner cada vez más crítico, no tengo la menor duda. Damos por levantado el cafecito, Juan Carlos. Que vayas bien y que tengas linda tarde. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio.